Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es 10 de septiembre de 2017... y vamos a hacer un programa de mensajes y correcciones, en el que vamos a leer sus mensajes y corregir sus correcciones. No, vamos a responder las correcciones que nos han hecho. Sí, y corregir sus mensajes. Si es que proceden. Corregir sus mensajes. Análisis detallado, con la evidencia. Sí. Bueno, pero antes de eso, Julio nos va a hablar un poco sobre fútbol, porque Perú ha ganado 2 partidos seguidos, que es una cosa que nadie se esperaba, y definitivamente yo no vi ninguno de los partidos, pero vi un par de goles del primer partido, y admito que ya no es... Bueno, que quede en récord que me... Abro paréntesis, no imaginé que Aurora iba a comentar de fútbol, cierro paréntesis. Es que a mí ya no me interesa, antes me interesaba un poco, pero ahora no me interesa, pero vi un par de... Y es como que cuando estás viendo, sí es divertido, claro. Pero fuera de eso no es que lo busque. Yo también abro paréntesis y hago mi comentario. No vi el fútbol, ni me interesa, ni me parece que sea competente para un programa de escepticismo, pero bueno, dado que ha movido los corazones de los peruanos, con mi protesta, Aurora decidió hablar de fútbol en este programa. Abro paréntesis e insertamos aquí el audio en el que Víctor dice que absolutamente cualquier tema es posible tratar en un programa sobre escepticismo. Y cierro, lo siento, Julio, no quise hacer ruido, lo siento, Julio, no me mires así. Y cierro paréntesis. Porque todo está en récord, Víctor, todo está en récord. Estás tú diciendo que cualquier tema. Ya, abro paréntesis. Es cierto, habrá que ver cómo Aurora a partir de ahora comenta, porque claro, uno puede hacer psicología de masas, y eso sería ciencia, y pone de ejemplo el fútbol y todo. Pero simplemente emocionarse porque vamos a llegar al Mundial sería una cuestión deprimente para un programa como de esta naturaleza, creo, ¿no? Cierro paréntesis. Abro paréntesis, digo que ahora no se está esperando por ir al Mundial. De hecho, el programa no va a tratar sobre Perú yendo al Mundial, sino que va a tratar sobre las probabilidades de Perú yendo al Mundial o de los partidos en general. Y que Víctor se ha adelantado en prejuiciar el tema, por más de que lo habíamos hablado previamente del programa. Cierro paréntesis. Abro paréntesis, entonces, perfecto, me parece... Estoy de acuerdo. Cierro paréntesis. No sé si han abierto la misma cantidad de paréntesis que han cerrado. Punto y coma. Va a haber un problema. No hay un error, sí, un error de compilación. No, todo cierralo con un corchete, mejor. Abre claro. Comillas para pero dejar de hablar de esta clase de información. Cierro comillas. Hay que tener un programador para que sepa que Victoria está en los paréntesis. Claro. No, todo esto fue en comentarios. Voy al inicio y lo pongo en comentarios. Y cierro comentario. Ya. Ya, bueno, entonces les quería comentar las probabilidades en el fútbol a raíz de un post que nos pasaron en el chat de la Guía Escéptica Lima por WhatsApp, que era de un pata que calculaba las probabilidades de que Perú vaya al Mundial, ¿no? O sea, usualmente cuando la gente habla en la tele de hacer el cálculo matemático de que Perú tenga tal o cual puntaje, asume que cierto partido se gana, cierto partido se pierde, y de repente en las mejores circunstancias ganamos, ¿no? Pero yo me estaba preguntando cómo calcular la probabilidad de que Perú gane, o sea, cómo decir si es de que Perú clasifique entre los 4 primeros, digamos. Cómo decir si es el 30%, el 50%, etcétera, ¿no? Y el cálculo que habían hecho en el post era asumiendo varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en un partido, en el partido entre Perú y Argentina que se viene, habían asumido que había un tercio de posibilidad de que gane Perú, un tercio de posibilidad de empate, un tercio de posibilidad de que gane Argentina, ¿no? Cosa que no se refleja en la realidad, ¿no? Uh-huh. A mí me pareció raro eso porque, claro, si hay un montón de combinaciones posibles, o sea, solamente hay 3 clases de resultados, pues, ¿no? Que gane uno, gane el otro, o sea, gane uno, pierda uno y el empate, ¿no? Pero el empate tiene creo que menos combinaciones que las otras 2 posibilidades, ¿no es cierto? O sea, no es un tercio de la probabilidad. Sí, viéndolo desde un punto de vista abstracto creo que sí, ¿no? Porque tendría que coincidir los 2 números, ¿no? El número de goles claro. De uno y el número de goles del otro. Pero no es más probable que uno gane que consiga el número. Claro, pero en el artículo que está en la página científicos.pe asumían que la probabilidad del empate era un tercio. Ah, ya. Pero aparte de eso, o sea, yo entiendo que ha hecho un cálculo simple para explicar lo que son las probabilidades, ¿no? O sea, no está tratando de calcular la probabilidad más acertada posible, pero si en caso quisiéramos hacer eso, o sea, calcular realmente cuál es la probabilidad, deberíamos tomar en cuenta también la forma como se inclina la balanza, ¿no? Por ejemplo, como bien comentaron también ahí, cuando uno hace apuestas, se menciona cuánto paga cada ganancia, ¿no? O sea, si es que tú le apuestas a Argentina, cuánto paga, y si le apuestas a Perú, cuánto paga, y ahí se puede evidenciar cuál es la probabilidad que gane cada país, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, creo que Argentina pagaba 1.36 y Perú pagaba alrededor de 8, ¿no? Entonces es mucho más probable que gane Argentina, es lo que están asumiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo se puede hacer el cálculo, o sea, de alguna forma me ha hecho acordar ese pata que predijo las elecciones en Estados Unidos, me parece que hace unos años. ¿Quién? No sé si se acuerdan, un pata que hacía estadística y que predijo todas las elecciones en todos los estados. Me parece que fue en la de Obama. Pero yo creo que se puede hacer, ¿eh? Sí. Julio, tú siendo matemático y aparentemente, para mí me cayó como un balazo de agua fría, como una persona de fútbol, ¿podrías hacer un... O sea, ¿sabes cómo es el estimado para calcular la probabilidad de que un equipo gane o que pase, digamos, a semifinales o a finales? Porque yo tengo entendido que cada jugador tiene un puntaje, ¿no? Y un puntaje que varía de acuerdo a cuántos goles ha metido, qué sé yo, ¿no? Y también hacen ese cálculo por jugador y ahí hacen el ponderado del equipo en ese momento, porque no es lo mismo la selección del Perú actualmente que hace 10 años, ¿no? Van cambiando los jugadores. Entonces, eso todo lo meten a la ecuación. Y ahí sacan un estimado de qué equipos podrían ganar. O sea, ese estimado, ¿es en algo realista o es simplemente impredecible? Mucha gente piensa pues que el fútbol es de pasiones y no le puedes meter ciencia y se niegan a que el árbitro reciba información de video para tomar decisiones, ¿no? Y en realidad no está viendo lo que está pasando. Eso ahí tengo entendido que no... Que no se incorpora en el fútbol por la FIA, como sucede en el tenis o en otros deportes olímpicos, que sí siempre el árbitro está confrontando con el video, con la cámara, pues tiene ahí en el iPad el video, digamos, en ultra lento, ¿no? Para poder confirmar. Bueno, respecto a la predicción, creo que sabes más que yo, porque no sé cómo hacen. No, para yo creo que eso es de FIFA. Yo creo que Víctor está hablando de las estadísticas. Es una corrupción, ¿no? A través del juego de PlayStation. No mezcle temas. Ya, no mezclemos temas. No, o sea, que la FIFA sea corrupta o sea corrupta no es el tema de hoy. Yo creo que es corrupta, pero no es el tema de hoy. Respecto a si es que, o sea, la predicción de quién va a ganar el siguiente partido, un partido entre dos equipos, cómo se predice quién va a ganar, eso me gustaría saber. Y eso, de repente, algunos oyentes nos pueden explicar. Pero las casas de apuestas lo hacen, ¿no? O sea... ¿Pero por qué no se puede predecir? Pero por eso son apuestas, por eso son apuestas. Porque si en realidad fuera altamente predecible, no habría apuestas. No sería un negocio para las casas de apuestas que haya tanta incertidumbre sobre las opciones. Y el fútbol y muchos deportes se prestan precisamente para eso. Claro, la casa de apuestas gana porque la incertidumbre sobre un resultado es muy grande. Entonces tienes muchas apuestas sobre muchas opciones. Pero en cambio, si fuera tan predecible, obviamente tendrías la mayor cantidad de apuestas sobre lo que te predice el modelo o lo que sea. Entonces así la casa de apuestas perdería. Yo creo que es más, yo creo que tiene también que ver un poquito con teoría de juegos, porque cuando la apuesta es mucho, por ejemplo, 8-1, creo que había uno de 8-1, no me acuerdo cuál era la de puede Perú. Ser, sí. Entonces, claro, entonces te sientes tentado a elegir la que paga más por más que tenga una baja probabilidad, ¿o no? No, mira, la casa de apuestas se asegura que va a ganar porque... Claro, no, por eso. O sea, lo que se refleja en los pagos no es exactamente la probabilidad, ¿no? O sea, es de repente... No va a pagar tanto como lo refleja la probabilidad. Paga un poco menos, supongo, para ganar dinero. Si no, no se asegura su victoria, ¿no? Pero no habla un poco de wisdom of the crowd. Porque si algo paga 100-1, porque hay mucha gente que obviamente está eligiendo. Claro, pero por eso, si fuera así, si siempre ganara sobre lo que la mayoría dice o lo que la probabilidad dice, entonces las casas de apuestas perderían siempre, Aurora. No pierden. Una vez leí cómo funciona. Y no pierden precisamente porque ganan siempre porque siempre hay porque en este tipo de cosas donde la probabilidad no depende solamente del rendimiento, ni la calidad del equipo, ni nada, sino también se involucran emociones humanas, entonces es muy difícil predecir estas cosas. ¿Pero tú crees que es aleatorio? No, sino que entra un factor que se llama factores estocásticos, y eso sí, claro, es muy difícil de predecir. Entonces, cuando tú metes factores estocásticos en cualquier ecuación, lamentablemente las probabilidades de que tu resultado sea cierto pues va a depender de estos factores estocásticos. Y como no los puedes manejar, de ahí viene la incertidumbre, y esa incertidumbre hace que estas apuestas, que las casas de apuestas siempre ganen. Pero podríamos encontrar un modelo que se aproxime un poco más como el clima. Puedes llegar al modelo y todo lo que tú quieras, pero los factores estocásticos lamentablemente no tienen un poder de predicción, por eso son estocásticos. Para el siguiente programa les voy a decir cómo funcionan las casas de apuesta. Voy a averiguar cómo es y cómo es. Mira, a grosso modo, lo que hacen es, por ejemplo, las máquinas que tú jalas ahí y metes una moneda, jalas y a veces te cae a una moneda o dos o tres o nada. Tienen un programa de recompensas variado, ¿no? Donde cada... Y eso lo programan para ir al límite. Sí, Víctor, pero eso es otro tipo de ejemplos y ahí no hay factores estocásticos. Diferentes. Ahí tú tienes un algoritmo que está definiendo lo que tú estás diciendo. Pero en el caso de las apuestas, donde estás yendo sobre factores como el fútbol, como los deportes y esas cosas, pero donde hay emociones humanas que son factores estocásticos, porque de pronto a un jugador le puede haber ido muy bien en un juego, pero entre medio puede que haya tenido algo sensible. Eso es cierto. Y eso es un factor estocástico que tú no puedes manejar, y por lo tanto el rendimiento de este jugador al siguiente juego, por más que las probabilidades digan va a ganar o lo que sea, pero puede que estos factores que tú no puedes manejar, que son propios de la sensibilidad humana, que son estocásticos, no se pueden medir y tienen implicancias en los resultados finales. Por eso es que no se puede predecir con exactitud cuál va a ser el resultado de un juego. No, por más modelo no que se le metas. Puede predecir con exactitud ninguna conducta humana. Así sea jalar una palanca, también hay factores estocásticos ahí. O sea, la persona puede estar incómoda en el lugar, tal vez no hay la bebida que le gusta o... pero bueno, yo quería hacer un comentario, quería regresar al tema del fútbol y hacer un comentario sobre la FIFA. Yo creo que la FIFA, sí, no, Víctor, no, yo creo que la, no. que no, la justamente no. En el fútbol, uno de los factores, yo lo planteo como hipótesis para que lo revisen las personas expertas, que puede ser que el tema de la corrupción de la FIFA haga que no sea tan predecible como en otros deportes, porque en otros deportes olímpicos sí es más fácil predecir aparentemente y llegar a saber por lo menos entre quiénes, ¿no? En cambio, en el fútbol hay en otros deportes de grupos complicado. Ya, pero escúchame, en otros deportes de grupos, como por ejemplo hay deportes olímpicos como natación, hay deportes olímpicos como tenis donde es 1-1, máximo 2-2, y entonces obviamente es más fácil predecir porque tienes menos variables. Porque te voy a poner un ejemplo hace poquito. Pero en vole. Por ejemplo te voy a dar un ejemplo de una nadadora china que ganó, no me acuerdo, 100 o 200 metros en estilo libre. Y todas las apuestas iban que la siguiente que ella nadaba, que era su fuerte, que era espalda o lo que sea, iba a ganar. Ya. La niña esta menstruó, que es un factor estocástico, se sintió mal como mujer, su rendimiento físico bajó y perdió. Entonces es un factor, por más que se sabía que esta chica nadaba perfecto, pero en juegos repetidos, digamos que la predicción estuvo bien hecha. Pero, o sea, si tengo 100 nadas de esta tipa, y solo en una me falló, pues igual mi modelo funciona, ¿no? Pero es que no, es que en este caso es un factor estocástico porque ella menstrua, se supone que es algo anatómico, que es algo que se puede predecir. El punto es que es un factor estocástico porque está bien, anatómicamente, y ella sabe y es consciente que va a menstruar, es mujer, no lo puede evitar, ¿correcto? El punto es que el factor estocástico es cómo estas sensaciones de su cuerpo menstruando hacen que ella tenga un rendimiento menor. Eso es la estocasticidad de los sentimientos, de la sensibilidad humana que tú no la puedes medir, porque ella sabe, ella es consciente, su entrenador sabe, todos saben que siendo mujer va a menstruar. Entonces, eso se pudo haber visto, pero es que sabiendo que ella nada, sabiendo que es una atleta de alto rendimiento y que esto le va a pasar porque obviamente es mujer, en sus entrenamientos se debió haber considerado eso, ¿correcto? Pero no se puede porque es parte de su sensibilidad. Claro, Natalie, yo tengo una respuesta para lo que me estás diciendo, para lo que estás diciendo. Es que justamente cuando uno tiene que trabajar con probabilidades es porque trabaja con incertidumbre. Entonces, uno trata de trabajar con el mayor conocimiento que uno tiene. Digamos que al momento que yo no sabía que la nadadora iba a menstruar o no, yo no sabía eso, digamos que no estaba entrando en el modelo, ¿no? No estaba en... Digamos que obviamente si es que ahora ya sabes que debes incluirlo en el modelo, lo deberías haber incluido. Pero con toda la información que tienes, con toda la información que puedes recuperar y que tienes a la mano, con eso sacas una probabilidad. Por eso dije, Julio, que sabiendo que ella es mujer, sabiendo que ella menstrua, ese factor se hubiera considerado por sus entrenadores al llevarlo a una competencia de alto nivel como es una olimpiada. No se consideró cómo es que ella se iba a sentir al menstruar ahí, en ese evento que eran las olimpiadas, porque ahí hormonalmente está sensible y es un factor que tú no puedes evitar, que es la sensibilidad hormonal que las mujeres nos causa cuando menstruamos. Ya, es que claro, entiendo, pero o sea, lo que estás diciendo no es que los modelos no funcionen, sino que siempre hay modelos mejores que otros, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no todos los si tú bien puedes modelar lo que sea, que es lo que le digo a Aurora, puedes llegar, y a Víctor, tú puedes llegar al modelo perfecto. El punto es que no puedes incluir los factores estocásticos. Esos no entran en los modelos porque son estocásticos. Tú no sabes cuándo va a ocurrir. Julio te acaba de explicar cómo incluirlo. No, es diferente. Es diferente, Víctor. Pero Julio. ¿Por qué es diferente? O sea, no entiendo, o sea, es que ese es todo el punto, que los factores estocásticos es lo desconocido, es lo que no conoces. Claro. Es lo que no sabes. Pero puedes sacar la probabilidad de que ocurra y tener programas de contingencia. Lo que yo digo es que no los conoces y está bien porque tu modelo siempre va a fallar. Y siempre va a fallar, pero el hecho de que falle no significa que no sea un buen modelo. O sea, va a ser un buen modelo de 100 nadadas que tuvo la chica. Pucha, ya tuvo su periodo en 3, pero el resto aposté y el del resto gané, y esas 3 pues aposté y perdí, y ese es el chiste, ¿no? O sea, a veces vas a apostar y ganar y a veces vas a apostar. No, pero el punto no es ese, el punto es que lo que les dije, vuelvo a repetir la idea, a Víctor y a Aurora, puedes tener el modelo perfecto, puedes construir el modelo con toda la información que tienes, como lo dice Julio, perfecto, pero es ahí, y en este caso, donde hay sensibilidad humana, que son factores estocásticos que tú no los puedes medir, ni sabes cuándo funcionan, ni en qué magnitud van a alterar el resultado final. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, Natalie, pero eso funciona cuando son juegos excepcionales, o por ejemplo en el caso de la Copa Mundial, como es, de ese juego depende. Pero si fueran juegos repetidos, o sea, juegos donde, imagínate que no existiera la Copa del Mundo, sino que los países jugaran porque se les da la gana. Porque sí. Entonces, podrías predecir o podrías ganar si muchas apuestas teniendo un buen modelo. O sea, ahorita no importa porque perdiste y te ya, pero esas son condiciones ideales, Aurora. Y en este caso no estamos hablando de condiciones ideales, sino estamos hablando precisamente de cómo operan las apuestas sobre determinado hecho. Ya, pero Natalia, el hecho de que no puedas tener un modelo perfecto para predecir si el resultado de un partido de fútbol va a resultar a favor de Perú llegando a semifinales o lo que sea, no quiere decir que no sea mejor tener un modelo que no tenerlo para el momento de apostar o de predecir la probabilidad. Pero, o sea, Natalie, claro. Volvamos al fútbol. Volvamos al fútbol. Yeah. Sí, Natalie, tú has dicho, a lo breve, tú has dicho que si tienes el modelo perfecto y falla. Obviamente no es perfecto, creo yo. O sea, tú tienes un modelo que se aproxima y que puede ser enriquecido con información exterior. Tú puedes contabilizar, cuándo te viene la regla, que es una vez al mes, normalmente tal día, si eres regular, y puedes tal vez tener un plan de contingencia si sabes que la regla te va a venir el día de las olimpiadas. Víctor, no es tan fácil. No sé, carne propia, pero igual te puede venir una diarrea. No. O sea, igual puede tener una diarrea. Claro, pero Víctor, hay una probabilidad que Víctor una diarrea. No, Víctor, es completamente... Ya, ahí sí, Víctor, es completamente diferente. Uno, porque muchas mujeres son irregulares hasta que lleguen a cierta edad, y cuando eres regular, te puede ir cada 40 días, ya. Pero ¿cuál es el punto? Que por la diarrea puedes controlar con la dieta. Para la regla no hay manera que lo controles. Simplemente no hay manera que lo controles. No sé, hay diarreas que no... Pero volvamos al partido... Volvamos al partido de Argentina. Pero antes de que le quiero dejar en claro a Víctor que yo lo que he dicho es que puedes tener el modelo perfecto. Construyes un modelo perfecto en base a toda la información que tienes disponible. Lamentablemente los factores estocásticos se desconocen, por eso son factores estocásticos. Y no se pueden incluir en el modelo perfecto porque se desconocen. Eso es lo que estoy diciendo. Pero tú no puedes hablar de lo desconocido. Pues una vez que lo conoces, lo incluyes como es la regla. La regla se conoce, se estima la probabilidad y se incluye y se mide. Y mejora el modelo. Es que no era la regla, sino la sensibilidad de la niña esta. No, Por eso es lo que yo dije, la regla, si sabe que ella es mujer y menstrua todos los meses, eso se debe haber considerado. Lo que no se consideró es la sensibilidad hormonal que ella tuvo ante la presión de estar en un juego olímpico y que le venga la regla en ese momento. Ella no pudo controlar eso emocionalmente, y ese control emocional es el factor estocástico que ella no pudo manejar y no se consideró. No, no, eso pero es lo que dije. Hay un error, hay un error. Hay un error, creo, ¿eh? O sea, porque tú sí puedes saber qué cantidad de personas pierden una competencia por ese factor. Ya. ¿No? Entonces incluyes ese, o sea, eso lo tienes que incluir de todas maneras. Claro. Sí, pero también igual es un modelo sesgado. No vas a saber si la persona va a perder o no por ese factor, pero incluyes la probabilidad. Ya, pero para eso tendrías que tener información, tendrías que probar con todas las personas. Claro, y con esta niña en diferentes condiciones emocionales. O sea, sí. Una cosa es la hipersensibilidad cuando es estás general, reglando, pues. Y otra cosa es cuando la hipersensibilidad. Factor. Lo que pasa es que no solo es eso, sino que puede ser que le venga la regla durante 3 meses seguidos y que no le pase absolutamente nada. Y que pequeño factor triggere su sensor emocional. O sea, claro, que como estar ahí en una competencia de alto rendimiento en las Olimpiadas para ganarse una medalla, eso es una presión bastante grande. Y cuando tú estás menstruando, o cuando una mujer está menstruando, es hipersensible a las cosas, magnificas todo, minimizas muchas cosas, te pasan miles de cosas que, claro, ustedes no van a entender, pues son hombres. Pero eso no se discute. O sea, aquel asunto es que se puede sacar una probabilidad que, digamos, no va a ser exacto, va a tener un margen de error amplio, pero se puede medir y se puede hacer ciencia. No es una cosa subjetiva. Julio, ya, bueno, fútbol. Yo no sé qué decir ya. Ya madre, Julio. O sea... Pero el artículo del que estamos hablando, que es el de la página esta, científicos.p, no va por ahí. O sea, va por el lado de las combinaciones. Vamos a matar parte de esta discusión, porque hemos tirado como que 10 minutos en esto. No. Sí. Casi córtale, 20, córtale. Chicos, ¿cómo es posible? 20, no me he dado cuenta. Ya empezamos fútbol a la conducción, ¿no? Ahí está aflojando. Está divertido. Quisiera llegar al fondo de esta discusión, pero yo creo que nos llevaría todo el programa. Sí, yo creo que mejor... Por eso no debemos hablar de fútbol. Por eso no debemos hablar de fútbol. Ta. Mensajes y correcciones. Ya. Yo voy a empezar. Porque esto me parece interesante y porque va sobre el libro que yo hice. El primer mensaje respecto a la G104, la G pasada, en la que hablamos sobre el libro Todos Mienten, Everybody Lies. Y es de Antonio Chávez, que dice: un economista hablando de la mente humana no cuadra con nada si parte del Homo Economicus. Y nos da un enlace al Homo Económicos. ¿Qué cosa es el Homo Económicos? El Homo Económicos es la teoría pasada y ya no contemplada por la mayoría de los economistas, en el que el ser humano se toma como un agente plenamente racional que busca maximizar sus ganancias o su beneficio o su satisfacción y minimizar sus riesgos, pérdidas, etc. Era un modelo antiguo y se supone que con el avance del estudio, sobre todo en psicología, se ha dejado de considerar al ser humano como un agente racional y se ha considerado que el ser humano simplemente no sabe lo que quiere y que sus interacciones económicas no son para maximizar su beneficio, sino que son en su mayoría llevadas por sus sensaciones, sentimientos, su regla. Y por el poder, las mujeres, el dinero. Claro, y el sexo, porque todo es sexo. Las drogas. Pero ni siquiera eso. O sea, no es que busquen siempre maximizar el sexo o las mujeres o el poder, simplemente que no tienen ni idea. Y de ahí va, esto parte mucho con la idea de los sesgos cognitivos y bueno, básicamente claro. Con los sesgos cognitivos, uh-huh. ¿No? Que estamos llenos de sesgos y entonces no podemos realmente obtener lo que queremos por medios conscientes racionales. Bueno, este sujeto, escucha, nos ha mandado este enlace diciendo que el autor del libro parte del Homo Económicos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso dijo en el mensaje? ¿Dijo que parte del Homo Económicos? Dijo, literalmente, no cuadra con nada si parte del Homo Económicos. Pero no dijo que parte del Homo Económicos. No cuadra sin nada, coma. Si, ese sí no lleva... Sí, es que parte, porque no mencionamos al Homo Económicos. Ese sí no lleva tilde, por lo cual es una condicional. Pero siendo una condicional, yo lo tomé como la expresión, ¿cómo va a cuadrar si parte del Homo Económicos? Mira, yo... O es un condicional de si parte de lo económico, entonces no cuadra con nada. ¿Así lo lees tú? Sí. Ya, no, yo lo entiendo como... ¿Cómo puede hablar un economista de la mente humana? Es como eso critica si existe este concepto del Homo Economicus. Entonces, claro, como que hay una discordancia entre el tema y la persona que lo está estudiando. ¿Eso qué es? Bueno, ¿qué? Sí, ¿qué? Pero el segundo condicional lo leemos literalmente como un condicional, como que si parte, entonces no cuadra. o como que él está afirmando que no cuadra. Sí, yo creo que es porque un condicional. Porque lo primero es primero que no cuadra. Yo creo que no es un condicional porque él empieza diciendo no cuadro con nada, coma. Si y es una expresión en el español decir como que cómo va a cuadrar si parte de lomo económicos. No es un sí, condicional pues ya, literal. Ya, pero ¿parte de lomo económicos? Yo creo que no. Entonces. Creo que él se equivoca. Ya está bien. Pues o sea, yo ya no, ya. Estilmanémoslo. Pero ya, haciendo partida del lomo económicos, ¿es correcto que un economista hable de la mente humana? Ese yo es creo un poco sí. el tema, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo sí, que sí. Claro. Sí. Sí. Yo creo que sí. Y yo creo que la economía y la psicología, por ejemplo, están bien relacionadas. No estudian la conducta, sino que la economía estudia un tipo de conducta con respecto al valor de las cosas y al intercambio económico, ¿no? O sea, se centra en ese claro. tipo de conducta, pero es una especie de psicología especializada, si se quiere, ¿no? Claro, psicología social. Y justo este es el punto de bajarse de la teoría de lo económico, ¿no? Que es gracias a la psicología o a los estudios que se baja. Y bueno, ¿alguien más tiene algo que decir al respecto? Porque creo que la discusión mayor era sobre qué tipo de condicional era. Era de semántica. Es que una discusión semántica. Yo lo estoy tomando no como literal, sino como una expresión. Claro, claro. Sobre todo porque sí. puso el resultado al final. Y para mí es un statement. Bueno. Bueno. Segundo mensaje, Natalie. Yo lo quiero leer. Caballero Medina. Ay, lo leo. Cada vez que leo su nombre ya me siento feliz. Él, es tu fan. Es mi fan número uno. Sí. Y, claro, es presidente de mi club de fan, donde solamente hay un solo miembro, él. El nombre para el nuevo juego podría ser Ciencia en Respuestas Rápidas Usando Conocimiento Humano Ordinario, mejor conocido como Serrucho por sus siglas. Ese comentario simplemente ganó. Sí, me ganó todo mi cariño, aprecio. Abro paréntesis, caballero. Abro paréntesis, caballero Medina, te ofrezco un meet and greet en cuanto esté por Lima. Hablamos por interno. Cierro paréntesis. Todo lo que voy a decir. Por interno. Ahora tienes que poner esa música romántica, por favor, en la edición. Saxofón. ¿Eh? Mira, inserte su día de saxofón aquí. Para mí que no te le he puesto punto y coma, cierro paréntesis. ¿Sabes? No, tienes que poner una pausa de música romántica en el momento que... Pongo rewind. Natalia acaba de decir eso por interno. ¡Ping! Entra la música romántica. Un segundo. Un segundito. Ay, señores. Bueno, pues sí, Serrucho. Ya está, Serrucho, me gusta. No, pero es un nombre un poco largo, ¿eh? Un poco largo. Ya, con que se entiendan las siglas, está bien. Sí. A ver, siguiente. Bueno, los siguientes van a ser sobre la siguiente o tres, todos sobre huevos. A ver, ¿qué dicen de los huevos? ¿A quién le toca? Ya, yo leo la siguiente. Dice, es de Dani, y dice, su podcast es muy bueno. Es una lástima que hay tan pocos podcasts en español sobre ciencia y pensamiento crítico. Me gustaría que invitaran al nutricionista dietista español Aitor Sánchez y también a J.M. Mulet para hablar de transgénicos. Uh-huh. Y el siguiente comentario de Walter Reyes dice, sí hablaron sobre transgénicos, pero hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Y de hecho, tal vez podríamos volver a hablar sobre algo al respecto. Sí, yo creo que deberíamos volver a hablar sobre transgénicos, sí. Por ahí que son sanos ya. Por ahí. Nosotros. Pero no podríamos invitar a este chico David Castro que participó en la Semana de la Evidencia, que trabaja para el Ministerio del Ambiente. Podríamos. Claro. Deberíamos. Sí, porque él trabaja con esta parte y sabe mucho de la legislación y en realidad cómo es que los transgénicos están. O sea, en qué magnitud se presentan en Perú, cuáles son sus efectos, cuáles son también las medidas políticas, y eso es bastante importante conocerlo. Sí, creo que podríamos. Es interesante, ¿no? Uh-huh. Bueno, los siguientes mensajes van a ser sobre la G-102, en el que hablamos de la ley de Benford. Víctor. Ah, 102, ya. Cristian García. Chicos, sobre la donación de órganos. En ese país, aunque hayan puesto que sí a la hora de la hora, si la familia no acepta, ni donas. O sea, tú puedes tener que sí, donas órganos en el DNI, pero si es que estás, digamos, convaleciente y ya con muerte cerebral y la familia ahí en el hospital dice que no, que se pudre el cuerpo, entonces no te sacan los órganos. Eso habría que ver, yo de verdad no sé, ¿eh? No sé cómo funcionará en la práctica. De ahí CF comenta y dice, claro, el fallecimiento no tiene ni voz ni voto. El fallecido. Ah, perdón, el fallecido. Bueno, por eso que no entendía la frase. Y de ahí, la segunda nota es mermelada de limón. Ah, Julio, ibas a hacer un comentario sobre el video de mermelada de limón. Sí, era un video acerca de la ley de Benford. Estaba... Sí, los recomiendo que lo vean. Ahí es un comentario que está en iVoox, me parece, así que háganle clic. Habla sobre la ley de Benford. Es un resumen de lo... O sea, es casi lo mismo de lo que hablamos nosotros, ¿no? ¿Cuándo se cumple la ley de Benford? ¿Cómo se dieron cuenta? Etcétera, ¿no? Sí, lo mismo, pero un pata más guapo y en video. ¿Más guapo que quién? ¿Que todos nosotros juntos? Julio. Que todos nosotros juntos. Más guapo que yo, más guapo que yo. ¿Pero quién es mermelada de limón? ¿Es un usuario? Ah, sí, es un usuario. Mermelada de limón. Había uno, también teníamos un escucha que era mazamorra, pero al revés. O sea, su nombre. Ajá. Siguiente, los siguientes mensajes van a ser sobre la G101, que fue la transmisión en vivo, en que hablamos de ciencia, mente-cuerpo y leímos comentarios en vivo de los escuchas. El primer comentario de Juan José Alca Machaca dice, yo soy mi cuerpo. NSPM, sobre el dilema de invertir en ciencia en un país pobre. No, pero no dice nada más. No, nada más. Ah, ya. En los años 50 en India, con 65% de su población en pobreza, comenzó a invertir en educación y ciencia de manera sostenida. Hoy 22% de sus 130 millones de habitantes siguen en pobreza, pero la India tiene industria automotriz, aeroespacial, farmacéutica y es una potencia en desarrollo en software. Sí, totalmente, sí. O sea, sí. 1.300 millones. Sí, o sea, tiene toda la razón. O sea, a veces lo que necesitas es un pequeño porcentaje de inversión en ciencia e investigación y eso hace que se llegue a cierto nivel de desarrollo. O al menos desarrollar ciertos sectores de la industria, que es importante. Pero por otro lado, en función a una discusión que vamos a tener en un programa futuro sobre probabilidades y esto casi... no necesariamente del modelo que funciona en un país va a funcionar en otro país. Que también tiene que ver un poco con esto de la educación. Creo que circuló hace mucho tiempo todo esto del milagro finlandés y la educación y todo eso, Y claro, pero mi punto no es copiar el modelo. El punto es que sí, es verdad, o sea, es correcto decir que hay que hacer la inversión mínima o sostenible para investigación y ciencia. O sea, hay que hacerla. El punto es cuando no hay o cuando esto es deficiente. O sea, no es copiar el modelo. El punto es que hay que invertir de manera sostenible en el tiempo. O sea, no es que un año voy a invertir lo que debo y al año siguiente no, y todo va a depender de la voluntad política de las personas. Y eso no puede ser así en ciencia e investigación. Tiene que haber un plan sostenible en el tiempo. Y ese es el punto. Pero invertir en función también al país. Con un mínimo, ¿no? Con un mínimo que es lo que se requiere. Pero eso es como no es una receta tampoco, depende también del país, del número de personas, la cantidad de personas que estén educándose, o sea, depende de muchos factores, pero sí tiene que haber. En el caso de Perú, lamentablemente la inversión que existe para ciencia y tecnología no se llega a cumplir el presupuesto que existe, y los programas o las maneras como el dinero llega a los investigadores o a las personas para que hagan ciencia e investigación no es muy constante. Ese es el problema. O sea, no es que vayamos a copiar un modelo ni a pretender que hay una receta perfecta para hacerlo. Eso depende mucho de nuestra idiosincrasia también y de del capital humano que tenemos. O sea, con una deficiencia en educación básica, obviamente el capital humano para hacer ciencia y tecnología pues es muy pequeño. Entonces, todos esos factores se deben tomar en cuenta. No sé si con alguien sepa algo de economía educativa, porque es un tema que me interesa. Y sé que existe, o sea, sé que existe la rama y he leído un par de cosas al respecto, sobre todo estos programas en la India en las que prueban exactamente qué haría mejorar la educación, ¿no? Entonces hicieron varios estudios, bueno, varias pruebas controlando si simplemente subirle la paga a los profesores, si simplemente mandarlos a que tengan unos métodos, entre comillas, alternativos, cambiando el material educativo, si a qué influenciaba, si solamente darles dinero o si asegurarse de que estén yendo. De hecho, había un bono solamente porque sí, había un bono para que asistan, o sea, controlaron para la asistencia versus solamente el dinero. Y todo es muy chévere, todo es mucho. Hicieron como que hicieron seguimiento por varios años y después siguieron controlando, pero siempre hay problemas con las mediciones. A mí siempre me molestan un poco las mediciones porque muchas de estas mediciones simplemente se basaban en exámenes. Y de nuevo, puede ser que solo estés midiendo el examen. O sea, qué tan bien, en tan bueno es un alumno dar un examen y ya. Y hay un factor bastante importante que en Perú a veces no se toma en cuenta, que es la nutrición de los niños. O sea, un niño que tú le puedes dar las mejores condiciones, el profesor más calificado, todo lo que tú quieras. Si ese niño está desnutrido, lamentablemente no va a aprender. Entonces es un factor que muchas veces se deja por fuera. Puede ir al colegio, los papás pueden pagarle al colegio privado, el mejor colegio en Perú. Pero si ese niño está mal nutrido, lamentablemente no va a aprender tanto como las oportunidades se le presenten. Pero eso es un factor que, por ejemplo, en muchas políticas de Estado no se toma en cuenta. A veces incluyen el desayuno, ¿no?, en los colegios, para que ya una vez estén más atentos, y eso ha generado un efecto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Pero Aurora, tú estás criticando que la manera de medir esto es mediante un examen. Pero ¿de qué otra manera podrías tú medir un buen rendimiento escolar? La discusión sería qué tipo de examen, ¿no? O sea, hay exámenes que tal vez son repetitivos, otros más creativos. Para mí este es un tema que va más a fondo, sobre todo por la manera en la que yo veo el sistema educativo. Yo creo que de medirlo con exámenes no está mal. O sea, creo que está bien. Porque al fin y al cabo estás midiendo, es como tomar exámenes de admisión para la universidad, al fin y al cabo estás midiendo, si es, así sea solamente memorizarte algo, o el solo hecho de ir a la universidad, el hecho de pasarte 5 años en la universidad, muchas veces solamente estás señalizando que puedes, o sea, que de verdad puedes tomarte el trabajo de comprometerte por 5 años y dar exámenes durante 5 años y chancarte el cerebro durante 5 años con información que muy probablemente olvides a los 5 años. O sea, ¿cuánto de la información realmente va a usar el resto de tu vida? Pero estás demostrando que puedes. Lo mismo, yo creo que no está mal. Pero también creo que hay una diferencia entre lo que queremos lograr mediante la educación versus lo que estamos logrando con la educación. Y fácil, sí, pero no creo que nuestro objetivo principal deba ser crear chicos que solamente dan exámenes. Pero creo que es un paso mejor que lo que estamos ahora. Sí, yo creo que ese es justamente el punto, ¿no? O sea, el examen te demuestra que sabe la asignatura, que tiene criterio para resolver inclusive problemas que tal vez no te han enseñado directamente, ¿no? O sea, un examen también creativo. Pero ¿qué tanto el rendimiento en los exámenes del colegio está correlacionado con el éxito de ahí en tu vida profesional, ¿no? Y no solo eso, sino para mí va incluso más al fondo. Es porque quieres tener éxito en tu vida profesional. O sea, la idea no es tener mejores ciudadanos en general. O sea, la idea de la educación no es que todos vayan a ir a la universidad a ser doctores, médicos y biólogos, abogados y matemáticos. La idea de la educación es darte las herramientas necesarias para lo que sea que va a ser tu vida, que puedes terminar siendo carpintero o zapatero, o sea, o lo que sea, pero... Claro, ¿por qué buscar? O sea, tú cuestionas ya el éxito profesional. ¿Por qué buscar el éxito profesional? O sea, ¿qué tan correlacionado está el éxito profesional con la felicidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ni siquiera estoy tomando en cuenta la felicidad. O sea, creo que no deberíamos hablar de felicidad porque eso ya es, uff, como que ya no... no, bueno, pero es el fin último, ¿no? No, como sociedad no. Como sociedad, claro que no. Como individuo sí puede ser, pero la educación va de la sociedad, de tener una sociedad que funcione, no de que tus individuos sean felices. O sea, yo creo que no son dos cosas que vayan mano a mano. O sea, creo que no tienen mucho que ver. O sea, dentro de una cuestión holística o lo que quieras de algo súper progre, claro, sí, yo quiero que los niños que están a mi cargo sean felices y los mandaré a un colegio que los haga ser felices y les enseñe filosofía y bla, bla, bla, bla, bla. Pero como sistema, como sociedad... Pero no, la no felicidad no incluye, por ejemplo, en una sociedad del primer mundo, si podemos utilizar el término que ya me lo han criticado, que utilizo el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Pero bueno, es un criterio que a veces es difícil saber... Es como el criterio racial. A veces no sabes en qué raza clasificar a una persona y tal vez no deberíamos usar el término en términos generales para referirse a cuestiones que no tienen que ver con la raza. Pero ¿no? Fácil, pues, Víctor. Agarras tu papel bond, agarras tu puerta y ves a cuál te parece más. Pero, gracias. Sí, pues. Ya. Si seguimos con esto, no vamos a lograr hasta mañana. Sí, sí. Literalmente. Siguiente, siguiente. Natalie, lee el siguiente mensaje. Ay, caballero, divina. Ya. Caballero Medina dice, antillé por la pérdida de comentarios en vivo. No sé qué pasó exactamente. Lo que pasa es que creo que es que fue la grabación en vivo y estaban comentando, pero creo que una vez que se acaba la grabación en vivo y sí, normal. Y ya se postea el video, los comentarios se pierden. O sea, no es algo que de ella dependió de nosotros. Podríamos haberlo previsto, sí. Lo previmos. Pobres, no imagínate, escribir tanto para que se borre y no quede registro. Sí, pero quedó en nuestros corazones. Tampoco es cierto. Julio. En el cerebro habrá quedado, supongo. En parte, de algunos sí, algunos le tomé screenshot a algunos. Ah, ya, un comentario acerca, una corrección, ya, ¿por qué no decirlo? Uno tiene que tener la humildad como para admitir cuando se ha equivocado. Ajá. Y yo me he equivocado en el programa 101, transmisión en vivo. Cuando ahora estábamos comentando que vamos a hacer los programas en vivo, los números primos. Entonces, ufa. Aurora dijo que los números primos se van espaciando mientras se hacen más grandes, ¿no? Y yo había dicho que no es cierto, no, pero sí es cierto. O sea, los números primos se van espaciando. De hecho, la distribución es, no me acuerdo si es N log N. Bueno, pucha madre, voy a hacer roche como matemático. Pero es una progresión aritmética o exponencial. No hagas eso, Julio. No hagas eso. Dice que eso está fuera del scope de tu tesis. Lee la fórmula. Para que ya la gente deje de escuchar. A ver. Di que en un posterior trabajo lee cualquier fórmula, igual, ya, la de Einstein. Que es una raíz cuadrada enorme sobre un número incomprensible. No, es... Di que si gustan puedes hablar al respecto en un próximo trabajo. Yo lo sé, pero no lo voy a decir porque... Pero Julio, que quede para el futuro. Julio, tú editas el podcast, puedes editar todo esto. Sí, no, es N log N, ¿no? Ajá. Crece como N log N. Entonces, digamos que la proporción es 1 sobre el logaritmo de N. Entonces, mientras N se hace más grande, la proporción disminuye, ¿no? O sea, sí, es cierto. Mientras crece más la magnitud de los números primos. Sí, significa que si tenemos un programa en vivo en cada número primo, eventualmente ya dejaremos de tener programas en vivo. No, porque los números primos son infinitos. Sí, pero nosotros no. Igual es un poquito estúpido lo que dije. Sí, tienes razón, porque eventualmente igual dejaremos de tener programas porque nos vamos a morir. Oye, Julio, ¿eso no será una ley matemática que se repite en la vida? Porque con los primos sucede lo mismo, ¿no? Uno cuando es chico y tiene pocos años, estás muy cerca de los primos. Y conforme pasan los años, se va alejando. Unos del otro, ¿no? Unos de los otros. Baduntus. Bueno. Los siguientes mensajes corresponden al G100, que se tituló ¿Dónde está el piloto? En el que hablamos de inteligencia artificial, carros que se automanejan, autoconducen. ¿Está bien dicho eso? No importa. Y en el que entrevistamos. Y en el que hubo una entrevista sobre la inteligencia artificial. Víctor, lee la entrevista, por favor. Sí, el comentario va dirigido hacia mí y es el NCPM. La entrevista no duró 10 minutos como se anunció, sino 25 minutos 40 segundos, que es más del doble, ¿no? Cualquier sistema de control de inteligencia artificial es preferible al actual tráfico en Lima. Ese es otro comentario. Sobre las tortas de Betty, Kruger y la necesidad de participar. Ese es 1.10. En el caso de la sopa instantánea Cup Noodles, no fue necesario. Desde su lanzamiento al mercado bastó con echar agua caliente y su creador se hizo millonario. Claro, ahí lo que tengo que contestar creo que es por qué. Porque claro, estaba con el entrevistado y yo había quedado con Aurora en grabar unos 10 minutos, ¿no? O sea, algo cortito como para introducir un programa, no para hacer un programa completo o ni mucho menos medio programa de media hora, ¿no? Pero a la hora que comencé a entrevistarlo, fluyó tan bien y estuvo tan interesante que dije, bueno, mejor grabo una media hora y de ahí ya que Aurora edite, ¿no? Y si lo edita 10 minutos, queda la introducción, pero ya si lo editan, o sea, si dejan toda la entrevista, ya obviamente tienen que sacar el momento que digo que va a durar 10 minutos, porque no duró 10 minutos. Entonces, y ahí a Julio se le pasó en realidad, creo, no sé quién editó. No, creo que no se le pasó nada el de 10 minutos. Lo hicieron al propósito Para que la gente... Bueno, claro, eso, yo entiendo la frustración, ¿ah? Sí. Porque tú entiendes, tú, ay, qué paja, 10 minutos, ya, voy a aguantar el inglés por 10 minutos y de repente dura media hora. Pero Víctor, solamente quiero aclarar que el mensaje no fue dirigido a ti. En ningún momento dice Víctor. Simplemente es un mensaje abierto. Claro, pero Víctor es el claro, que pero, yo era el conductor de la entrevista y el primer responsable, supongo. Y el que lo dije. Pero como yo veo los mensajes, a menos que diga el nombre, yo creo que son mensajes abiertos al programa. No sé cómo los ven ustedes. ¿Lo sienten? Sí, sí, ¿ustedes sienten que es así ustedes? Bueno, generalmente entonces va hacia ti que es lo que alguien ha dicho, ¿no? Sí. No, no, hacia el programa. Ahora, si ustedes creen que el programa soy yo, Víctor, y no te sientes parte de este programa, dímelo ahora. O sea, si no te sientes parte de este equipo... No, no, entonces el programa es una entidad separada. ¿Qué cosa? Es una entidad separada. Se van a divorciar. ¿Y con quién me voy a ir? Con Aurora. Yo me voy con Aurora. Bien, Natalie, bien. No, yo no me voy de acá hasta que me voten. Así, desde ahora les advierto. Buen borracho. Pero entendidos hay siempre. Pero igual no me voy a ir fuera. Así que me van a tener que votar. Adrián está de regreso. Adrián es alive. ¿Estás de acuerdo, Adrián? Sobre. No, no. Sobre. No estás de acuerdo. Lo otro. Es más interesante lo otro. La otra parte del mensaje es más interesante. Es que habla de la sopa de sopa instantánea. Claro. ¿No? Y es evidentemente es porque el objetivo de una persona que hace una sopa es llenarse el estómago, ¿no? Pero de una persona que hace una torta, quiere hacer una torta, pues entonces sí tiene que sentir que colabora, ¿no? Claro. Interesante. O sea, no es el mismo caso, pues, ¿no? Habría que pensar que otros productos así existen, ¿no? Porque creo que, o sea, yo no conozco muchos, pero fácil existen bastantes. O sea, porque siempre puedo pensar que no es ser tan difícil que haya cosas instantáneas. ¿Verdad? No sé de qué estás hablando. No sé dónde quieres llegar. A que deberíamos analizar. Deberíamos. Mi punto es: podemos analizar la línea de productos instantáneos que existe en el mercado y ver cuáles requieren que el sujeto realice una acción más, aparte de solo calentar, echar agua o meter al microondas, y cuáles no. Y ver hay una qué. Que. Julio se sigue riendo. Sí. Hay una que arranque, hay que sacar. Nadie quiere ser instantáneo en el sexo, por ejemplo. O sea, lo de la eyaculación precoz no creo que le convenga a nadie, ¿no? Ahí sí se requiere de tiempo. No sé, Víctor, si algo que me quedó del programa pasado es que alguien en el mundo, yo creo que hay, por lo menos alguien en el mundo, sí. Siempre ¿sí? hay alguien. Ah, lo siempre último que he escuchado, mundo. La última. ¿Cuál es la no, última? No la conocen. En el programa de Dan Savage, que he escuchado hay gente que puede llegar al orgasmo por el mandato de su mente, de su pareja dominante. O sea, generalmente es una relación de dominancia. O sea, como, vente y se viene. Sí. Ya. Carajo, vente ya. Sí. Tiene sentido, hasta cierto punto creo que tiene. Lo vamos a poner. Porque es una relación de dominancia. Claro, pero vamos a ponerlo como. Sí, pero eso significa que tienes absoluto control sobre tu cuerpo. En ese momento, sí. Pues, y hay o sea, ha habido llamadas de escuchas que dicen eso, ¿no? Vamos a ponerlo en veremos. Pongámoslo en veremos. Justo yo. Oye, pero eso sería genial, ¿ah? ¿Eh? Porque mira, tienes una discusión y estás gritándole con todo a tu esposa y se viene. Entonces, no, pues, eso de hecho si no funciona, al final hace que mejore la cuestión, ¿no? Y se reconcilie más fácilmente. Si tiene oye, orgasmo. Y si la quieres molestar, la llamas por teléfono cuando esté en su chamba, ¿no? Se insulta y tiene un orgasmo en el escritorio. Le malogras la vida. Ya. Los siguientes mensajes son sobre la G99, que fue sobre mensajes y correcciones. Mensajes y correcciones 14. Uh-huh. El primer mensaje lo voy a leer yo. O leería el otro. No, lo voy a leer yo. Dice Jorge Delgado. Dice, alrededor del minuto 40, cuando hablan del suicidio, la autoinmolación no pone la atención en la propia muerte, sino en aquello que uno busca propiciar o evitar. En el suicidio, la atención se pone sobre la muerte. Quien se sacrifica por una causa busca algo bueno, mientras quien se suicida solo evita algo malo. El hecho de que se defienda la eutanasia en la que se cuenta el suicidio no quita la naturaleza de negación propia del suicidio. ¿Qué opinan? No sabía que existía esa diferencia entre, por ejemplo, un kamikaze y un suicida, ¿no? O sea, un terrorista, que se pone una bomba, no es un suicidio, entonces, ¿no? De repente, porque tiene un fin superior para él. No sé, Pero esa es una definición que él hace de suicidio, ¿no? Pero, claro, a ver, no, esta parte aquí me parece que es muy, muy drástica. Como dice, quien se sacrifica por una causa busca algo bueno. mientras quien se suicida solo evita algo malo. Eso me parece que es muy drástico, así como, yo creo que no es así tan, tan estricto entre sacrificio y suicidio, ¿no? Podemos redefinir la palabra suicidio o ver cuáles son las excepciones o ponernos de acuerdo, pero el hecho es que hay dos motivos distintos, ¿no? Si estás deprimido y te quitas la vida, simplemente piensas que dejando evitas existir, algo malo. Exacto. Y, claro, y el otro es para hacer un bien y para salvar a alguien, ¿no? O sea, el suicidio ritual, por ejemplo. Pero le haces un bien a quién, ¿a quién? Según tu mentalidad, según tu mentalidad, el terrorista de ISIS que se revienta a sí mismo y se inmola con una bomba y mata infieles, le hace un bien a la humanidad en el fondo, él piensa, ¿no? Y se va directo al cielo. Pero está matando a otras personas y en realidad está haciendo algo malo también. Entonces, por eso digo que está bien, pero por mandato divino. Eso está lo bueno para él. Porque está matando infieles. Los infieles merecen la muerte si es que no quieren convertirse, según el Corán. O sea, es una cosa así. Sí, claro, es completamente en su cabeza. Claro, para esa persona, el punto. Después, si somos utilitaristas, no, es lo mismo. Pero si no, es como el solo hecho de que el sujeto piense que es algo súper bueno, creo que sí. Creo que depende del esquema moral. Pero está mal el sistema que tiene de razonamiento, creo. Y también no pasa la vara utilitarista, porque está matándose él mismo, bueno, en todo caso su vida, claro, si quiere que se suicide, pero se lleva la vida de otras personas que podrían estar vivas y tener una vida completa, ¿no? Claro, sí es utilitarista, pero basta que no seas utilitarista y ya está mal. No tiene nada que ver. Es inmoral desde el punto de vista, claro, si eres utilitarista. Si eres del yihad, no. Si cambia, no, pero basta que cambies un poco el modelo y ya deja de ser tan claro por qué está bien y por qué está mal. Pasamos al siguiente mensaje de Juan José. Empezaremos con la parte del suicidio también. Juan José dice: no me parece que el autosacrificio sea suicidio, aunque algunos teólogos dicen que el sacrificio de Jesús fue una especie de suicidio divino. Y su segunda parte del mensaje, que me deja la primera, dice: no sé cómo le pueden creer a Savage. Y en ese caso yo solamente voy a comentar a qué te refieres. No sé a qué se refieren con Savage, porque está sesgado. ¿Dan yo sé Savage? Dan Savage. Yo creo que está sesgado, pero no me importa tanto. En su tanto. Comentario político... Sí, está sesgado. O sea, su comentario político es súper sesgado. Claro. Ahora, si se refiere a que si las llamadas son de verdad o no, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y puede ser, ¿no? Puede ser que no sean de verdad, pero no sé. No, sería muy conspiranoico, yo creo. Sí. ¿De qué llamadas hablan? Es que Dan Savage es un podcast de un sujeto que comenta consejos sexuales y de pareja y de relaciones en general. Y el podcast funciona con llamadas del público. O sea, el público llama, deja su mensaje de voz y Dan Savage comenta los mensajes que le dejan. Así funciona. Claro. Pero siempre es un comentario político. Sí, ¿Y han dejado varios mensajes ustedes? Y yo creo que se refiere a cómo le pueden creer a Savage por lo político. Y está súper sesgado, Dan Savage. O sea, de hecho a veces como que dice información que no va del todo con la realidad. Pero yo se lo perdono un poco. Porque está súper... Sí, es súper... O sea, lo que pasa es que es súper Trump-hater y simplifica mucho las cosas. Es como que para él todos los republicanos son malos o todo lo que... O sea, simplemente de hachazo ya no considera los matices que puede tener un comentario político de algo que va en contra de lo que él piensa. Pero en general, otras cosas en las que tal vez puede estar sesgado, a mí me parece que está bien. Por ejemplo, todo esto de su rollo con la comunidad LGTBQX QWERTY, creo que en la mayoría de los casos estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, me hace ver ciertas cosas que no había pensado antes. Y no es súper exagerado al respecto, o sea, creo que está bien. Lo que pasa es que lo afectará de una manera personal, supongo. No lo sé. Sí. Pero yo he aprendido mucho con ese podcast. ¿Y has llamado muchas veces a pedir consejos? No, no he llamado ni una sola vez. Ah, ya. Pero he aprendido mucho. Bueno. Sí, ahora he aprendido un montón, me consta, doy fe de eso. Sí. Comparto mi sabiduría. Sí. Es una gurú del amor. Me consta. ¿Pero es una sabiduría que se puede compartir o solamente se aprende en la práctica? Bueno, yo creo que se puede compartir. De hecho, creo que hay una cita racional, que no sé si la saqué alguna vez en el podcast o en el show, pero es, uno quiere aprender de la experiencia, sí, pero quiere aprender de la experiencia ajena cuando sea posible. Y sí, muchas veces de experiencia ajena, o sea, ¿por qué me voy a tirar yo? ¿Por qué voy a meter mi dedo yo a este enchufe si ya vi que cuando mi hermano lo hizo se electrocutó? Mejor, si quiero pruebas repetidas, hago que mi hermano lo vuelva a meter, no yo. Y así. Bueno, los siguientes mensajes no son de una GE en especial, sino son mensajes de misceláneos como que al programa en general. Ya. el mensaje de José Mesías. Espera un momento, no busqué nada sobre eso. Ya. Saludos, muchachos. Hace un par de semanas publiqué en el grupo de la Guía Escéptica el video de un investigador cubano que hablaba sobre una innovadora terapia para tratar el cáncer llamada terapia metabólica. Me emocioné porque, por mis conocimientos básicos de biología, me parecía que tenía bastante lógica lo que proponía. Seguramente deben haber visto el video. Quería preguntarles qué opinan al respecto. Yo sí lo revisé, ¿eh? Pero no me acuerdo mucho en el momento. Lo revisé, era sobre... Sí, comencé a verlo, no lo vi por completo, pero era esta idea de que si tú comes ciertas cosas, alteras la manera como funciona tu metabolismo y puedes combatir cosas como el cáncer. Y como yo tuve cáncer, me han ofrecido también, me dicen, oye, esto es lo último, así como me han es una pseudociencia, ¿no? Que asume que no sé exactamente cuál versión será. Hay por ejemplo, gente que habla de incrementar la cantidad de magnesio o incrementar la vitamina C. Ahora hay gente que se inyecta inclusive vitamina C. Porque piensa o comer ciertos productos, tal vez o comer solamente orgánico, piensa que comer, o dejar las carnes. Entonces hay varias maneras de interpretarlo, ¿no? Y cada quien tiene su explicación pseudocientífica de por qué alterar el metabolismo hace que ya no te resfríes o hace que se cure más rápido tal o cual herida, ¿no? Entonces hay cierta relación, hay algunos productos que son inflamatorios. Si comes mucho azúcar, carbohidratos procesados, de trigo, por ejemplo, sí es probable que el gluten te lleve a ciertos niveles inflamatorios, y los niveles inflamatorios sistémicos, o sea, hacen que cualquier cosa que tengas, si tienes artritis o algún dolor de cabeza, se incremente por los inflamantes que tienes en la sangre, ¿no? Pero de que cure cáncer o cosas más graves, o sea, el problema acá es que esta terapia metabólica la han convertido en una panacea, prácticamente, ¿no? Como suele suceder con las pseudociencias, ¿no? Dicen que ya, o sea, siempre todas las pseudociencias, cuando ya llegan al tope de la panacea, curan el SIDA y el cáncer, ¿no? Entonces ya, si ya llega a ese tope, ya cura todo lo demás, pues, ¿no? Bueno, el siguiente mensaje, que es de Alfonso Villalpando, y lo voy a leer súper rápido porque no nos queda mucho tiempo. No, mentira. Dice, antes que nada, quiero decirles que sigo sus podcasts y me emociona y admiro sus comentarios y la forma como ven sus pensamientos. Esa es la parte bonita porque después viene la parte fea. Sin embargo, no se preocupen, es todo para mí. Si algo pudiera yo criticarles, son básicamente dos cosas. Primero, creo que Aurora habla demasiado rápido. Es cierto. Lo que parecería ser un detalle sin relevancia se convierte en un problema para gente como yo que no vivimos en Perú y nos cuesta trabajo entender algunos modismos. Es verdad. A eso hay que agregarle la rapidez con la que Aurora habla. ¿Qué? Ah, ya, se pierde mucho. Segundo, noto una diferencia al hablar con palabras en inglés. No me refiero a las palabras que, por su origen, son en ese idioma, como en cuestiones de tecnología que es imposible traducir. Eso lo entiendo. Pero palabras de uso más común. Creo que deberíamos, me incluyo yo porque trabajo en medios de comunicación, defender nuestro idioma y usar palabras en español. Usarlas así, como de repente las usan ustedes, los hace ver pedantes. Hablando de pedantería, es usarlas así, se está refiriendo a las palabras en español, no a las palabras en inglés. Debería estar refiriéndose a las palabras en inglés. No, se refiere a las palabras en inglés. No. Espero no haber sido demasiado violento y les agradezco de antemano la atención y comentarios. No, de hecho pudiste haber sido más violento. Y sí, de hecho estoy intentando hablar más despacio. Para generar un orgasmo. Ahí es donde el rating sube. Estoy intentando hablar hubiera más. Hubiera sido mejor si dijera snob en lugar de pedante, ¿no? Claro, claro. Estoy intentando hablar en 0.75 y estoy intentando usar menos palabras en inglés cuando tiene una traducción del español. No porque quiera defender el español, porque no, así no funciona. El idioma evoluciona e incorpora palabras de otros idiomas y el español es una mezcla de idiomas y así funciona. Sino porque creo que a veces no se entiende. Y creo que esa parte sí. Pero definitivamente no es por defender el español. No, el español va a crecer mientras más modismos y neologismos usemos. Así se enriquece una lengua. Pero sí. Claro. Yo estoy de acuerdo con la, yo estoy de acuerdo con la parte en la que él dice que es, o sea, que se use en realidad. Si existe el término en español, hay que usarlo. Sí, ¿no? O sea, sí. Pero si no existe, como él dice, no hay cosas, y él hace muy bien la referencia ahí, hay cosas en tecnología, en ciencia y en otros aspectos que son imposibles de traducir literalmente. Entonces, en esos casos sucede lo que tú estás diciendo, Aurora, que se incorporan cosas al idioma porque simplemente no hay una traducción literal de las palabras de otros idiomas, así del español. Sí existen, y aún así como shorts, existen pantalones cortos, pero nadie se va a tomar el trabajo de decir pantalones cortos, entonces todos decimos shorts hasta que shorts se incorpora al idioma. O muchas otras palabras que sí tienen una contraparte en español, pero como la contraparte en español suele ser más larga, pues nos zurramos en ella. Y zurrar es una palabra en español. Sí. Por eso digo, o sea, yo pero por eso la... O sea, en el contexto que él escribe, yo estoy completamente de acuerdo con él. Es verdad. Mientras existan palabras en español a las que podemos acudir para expresar una idea o darle nombre a algo, correcto. Sí. Y si no las existen, pues vamos a seguir usando las palabras en el idioma que son de origen, nomás. Sí, también estoy de acuerdo. Sí, yo creo que hay que agarrar un punto medio. Hay palabras que ya se usan bastante. Por ejemplo, internet. Nadie dice intrarred, ¿no? Y ordenador. O sea, en América nadie dice ordenador. En España sí, ¿no? O móvil, ¿no? Usamos celular, que es traducción de cell phone, pero habría que ver yo sí estoy de acuerdo con Natalie de intentar hacer un esfuerzo por encontrar la traducción, pero si la traducción requiere de dos o tres palabras o una breve explicación, mejor utilizamos el término en inglés y ya está. Y si no lo utiliza nadie, porque hay que comenzar a popularizarlo. Computadora es mejor que ordenador, ¿no? Sí. O sea, decir la palabra computadora, en realidad la máquina, más que ordenar datos, hace cómputo, hace conteo, ¿no es cierto? Computar es contar, ¿no? Entonces, yo creo que no es que sea un anglicismo, sino que es una palabra más acertada, sí, ¿no? Y de hecho en España ya se pasan. O sea, la chaqueta metálica, ¿en serio? No, se pasan de españoles. ¿Qué es eso? Como tradujeron Full Metal Jacket. Y como traducen todas las películas. ¿En la Play? ¿Vamos a jugar a la Play? No. No, se pasan. Sí, no. Simplemente no. El wifi. El wifi, sí. Onda vital. Wifi, ¿no? Onda vital. No, jamás. Luis Enrique Mendoza Caballero dice: buenas tardes, este mensaje es para agradecer el apoyo de ustedes con la entrevista que me dio Aurora a inicios del 2017. Aurora dio una entrevista a Luis Enrique Mendoza para un libro que él estaba escribiendo en ese momento, que se llama Voces en Red, una aproximación al fenómeno podcast en el Perú. Y la presentación del libro va a ser el miércoles 11 de octubre en el auditorio de la Universidad Jaime Bausate y Mesa, a las 19:30. Sí, Aurora fue entrevistada, sí. Creo que en el libro habla de varios podcasts en el Perú, ¿no? Sí, habla de varios podcasts en el Perú, porque se llaman podcasts en el Perú. Ah, ya, claro. Una aproximación, ¿no? Una aproximación. No sabemos qué clase de aproximación, claro, es. Tanta aproximación, pero es. ¿Cuál será el error ahí? ¿O por dónde se aproxima? ¿O por qué lo hace aproxima? Porque lo hace aproxima, sí, sí. Claro. Sí, y sí. Pero sí, y gracias por entrevistar a Aurora. O sea, como representante de la ISA. Sí, porque Julio me abandonó. Yo recuerdo ese día. Lo recuerdo muy claramente. Julio me abandonó, simplemente me abandonó. Bueno. Y ahí se acaban los mensajes. Y sí. Y las correcciones. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a jugar ciencia ficción. ¡Yeah! Caballero Medina, cuento con tu yeah. Ciencia ficción. A continuación voy a leer tres enunciados. Ustedes van a tener que considerar cada uno de ellos para determinar cuál de ellos es el verdadero. Verdadero. 1. El tema de esta semana es memoria. 1. La memoria geográfica sirve para ubicarse en el espacio. 2. La memoria declarativa evoca los recuerdos de manera inconsciente. 3. La memoria de procedimientos invoca al aprendizaje implícito. Ya, yo voy primero. No, ya. Me sacrifico por el grupo. Me parece muy bien. La 1 me parece falsa. O sea, me parece que para ubicarse en el espacio más se usa... Bueno, tiene otro nombre, ¿no? Propiocepción, ¿no? Bueno, no sé. Memoria espacial, puede ser, claro. Declarativa no me suena mucho con esto de evocar recuerdos. Más me suena de procedimientos con aprendizaje implícito, porque de repente recuerdas procedimientos. De manera implícita. Entonces me voy por la 3. Ya, yo también me voy por la 3. Lo siento, otra vez dices eso. Yo también me voy por la 3. Más o menos porque la 1 también creo que ese no es el nombre. Y la 2, declarativa, inconsciente, creo que no van. O sea, si es declarativo, no sé si ya consciente. O lo conviertes en declarativa al momento de... No, no sé, no sé. La 3 porque creo que es eso, pero no es que realmente lo sepa. Y bueno, el procedimental es como Google de procedimientos. Es que el punto es que aprendes por hacer, ¿verdad? O sea, aprendes haciendo. Y entonces no es que eres, seas consciente en todo momento de lo que estás haciendo, sino aprendes. Eso tiene sentido. Pero ya, yo estaba pensando más de esta manera, ¿ya? No sé si se aplica acá, pero debe aplicarse tal vez a otro tipo de memoria. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando haces algo físico? Por ejemplo, cuando haces una barra. Claro. No es que en todo momento estás pensando, bueno, ahorita voy a juntar mis omóplatos y ahorita voy a jalar mi brazo y voy a tener mi agarre de esta manera, sino que lo haces y sí, y hace... memoria, pero proceptiva. Mentira, es difícil pensar en todo cuando haces ejercicios. Claro, es difícil. Y de sobre hecho, todo es cuando eres una persona descoordinada como yo. No, pero es una memoria inconsciente, pues es la memoria proceptiva es inconsciente. Es como montar bicicleta. Sí. Bueno, verdad, Víctor, Julio, Víctor, tú tienes que ir al final porque tú sabes estas cosas. Por eso me quedo claro. Allá. Sí, sí, ya está bien, ya voy por la 3 y se acabó. Ya, Adrián. Pucha, no le encuentro sentido a la tercera. O sea, me parece una redacción así un poco. No sé, disparatada. Así que, pucha, que no sea. Todas me parecen falsas. pero la menos. La 1 me parece. Menos falsa. Nunca había escuchado hablar de. Sí, nunca había escuchado hablar de memoria geográfica, sino más bien de. Habilidad espacial, ¿no? Pero yo creo que sí, por la 1. Es la verdadera. Claro, sí, sí, por eso, o sea, porque la 3... Es Adrián aunque, Julio. Es Adrián Julio. Aunque podría ser verdadera, me parece que es... No le encuentro sentido a la redacción de la... Del enunciado. Ya la 1, pues, ¿no? Ya. Ya, yo no sé seguro cuál es, ¿eh? Pero voy a hacer un análisis de lo que recuerdo de cómo funciona la memoria. La primera es la memoria geográfica sirve para ubicarse en el espacio. Nunca había escuchado el término de memoria geográfica. Es memoria espacial a lo que se refiere acá. Es para ubicarse en el espacio. Entonces ahí, pero memoria geográfica se entiende, ¿no? O sea, yo normal se entiende y que podría ser tal vez otro nombre para memoria espacial. No lo sé. Pero eso es distinto a la memoria que tiene sinestésica corporal, que es la de los movimientos, ¿no? Que es así, es. Pasas, primero es consciente, de ahí pasas a ser inconsciente cuando ya aprendes a caminar o montar bicicleta. La segunda es la memoria declarativa. Evoca los recuerdos de manera inconsciente. Y yo diría que la memoria declarativa evoca los recuerdos de manera consciente. Porque si no, ¿cómo lo puedes declarar si lo evocas de manera inconsciente? Si lo evocas de manera inconsciente, ¿cómo lo mides, no? O sea, ¿cómo. Si es declarativa, me hace, o sea, la palabra declarativa se refiere a un conocimiento explícito, consciente, ¿no? Que uno dice. Entonces, esa también hay también problemas. Y la tercera, memoria de procedimientos. La memoria de procedimientos es, por ejemplo, cómo armar un cassette o cómo armar un telescopio, ¿no? Entonces, la memoria que recuerda los pasos. Invoca el aprendizaje implícito. Ahora que lo pienso, yo pensaba que será falsa, porque yo pensé, más bien será explícito, porque sabes cuál es el procedimiento. Pero llega un punto que la memoria de procedimientos se vuelve automática y uno arma las cosas casi como montar bicicleta. Entonces podría ser un aprendizaje implícito en el sentido de que no está monitoreado. Entonces. Sí, yo me iba por la. O sea, ¿cuál es la verdadera? Yo me voy a ir por la 1, pero como el término geográfico nunca se usa como memoria, me voy por la 3. Creo que la 3 es la verdadera. Pucha, creo que tienes razón. Nadie eligió. Creo que tienes razón porque. No, creo que tienes. No te puedes retractar, Adrián. No te puedes retractar. No sé, ya. Pero ya está hecho. Creo que. Claro, lo que pasa es que yo no entendí lo que dijo, lo que explicó Víctor, me parece correcto. O sea, que después de un tiempo, como que es a más largo plazo, ya se vuelve implícito, ¿no? Podría ser cierto. Pero bueno, Natalie, yo Natalie dice, medio punto, pues, medio punto, se achunta. Alguna pena que tiene que haber. Carita feliz. Estás preocupada. No, es que necesito también que fallen, pues. Ya, está bien, está bien. Claro. No, sí, cuando no, todos fallan, Natalie se pone feliz, no duerme, ¿ya? Claro, digo, les he ganado, por fin, en mi propio juego, ya. La 1. La memoria geográfica sirve para ubicarse en el espacio. Ninguno explicó el porqué correctamente, ninguno. Todos dijeron sí, que sí es el espacio, que geografía no tiene nada que ver con... Y todos dijeron memoria del espacio. No, en realidad es falsa porque la memoria que sirve para ubicarse en el espacio es la memoria topográfica. Vayan y discutan con las personas que estudian estas cosas. Ya. 2. La memoria declarativa evoca los recuerdos de manera inconsciente, es falsa. Porque esa sí la explicaron bien Aurora, Julio y Víctor. Por una construcción semántica de esta frase. Entonces, de la oración. Entonces, todos la explicaron correctamente. Y la tercera, la memoria de procedimiento invoca el aprendizaje implícito, es tal cual la explicó Víctor. O sea... Y va por ese tipo de aprendizaje en habilidades motoras, como lo explicó Aurora. Así que sí, están bien. Yeah. Satisfacen sus respuestas. Ganaron Julio, Aurora y Víctor. Pero está bien que iba al final, porque si explicabas al principio, todos iban a ganar. Claro, es que quise hablar de la memoria porque últimamente he tenido conflictos con mi memoria porque a veces recuerdo cosas que no debería recordar. Y entonces hay momentos, es que no sé, es que tengo así como... ¿Qué cosas recuerdas? Cosas sin sentido, o sea, acumulo recuerdos así que en realidad no debería, así como cualquier cosa, una conversación, un hecho sin relevancia para mi vida, pero los recuerdo, así que acumulo información de manera que no quisiera acumular. Ay. Y por eso me puse a leer sobre memoria. Tienes que aprender a olvidar. Es que eso es, claro, y justo leí, finalmente llegué a una de esas páginas de pseudociencia cuando decía, ay, cuando la memoria es un, ay, ¿cómo era? Como un castigo más que un don, una cosa así. Porque claro, recuerdo cosas que en realidad son completamente necesarias. Entonces por eso estuve leyendo sobre la memoria. Claro. Bueno, sí, tiene sentido. Leí cuento Funes el memorioso, ¿no? Claro. Sí, a veces un castigo más que... Sí. Después escuché una entrevista de Borges muy bonita. Y después escuché una de Cortázar y definitivamente prefiero a Borges. No sé por qué alguien podría elegir a Cortázar. O sea, me gusta ya, pero no sé por qué alguien podría elegir a Cortázar. Bueno, yo gané solamente por pura semántica. Sí, básicamente por eso, a lo que sonaban las palabras. Bueno, sí. Sí, sí, en serio. Bueno, hemos ganado. Menos Adrián. Medio punto. Carita feliz, sí. Puedes llevarte una carita feliz, Adrián. Bueno. Bueno. Así concluye la edición 105. Síganos en todas las redes sociales. Escúchenos en iVoox, en iTunes o donde sea que escuchen sus podcasts. Aurora hablará más lentamente y usará menos anglicismos. Y probablemente tengamos otro programa en vivo. ¿Qué? No veas videos de YouTube en velocidad 20x. Sí, claro, ahora voy a tener. Claro. Julio, esa es una alternativa. Bajarle la velocidad justamente cuando hablo. La verdad es que yo no puedo. Sí, yo veo videos de YouTube y le subo la velocidad. Porque es como estoy perdiendo. Para practicar. Bueno. Es que tú tienes un procesador más rápido. Todos tienen un procesador más rápido, pues ahora. Sí, fácil, sí. Bajar un poco la velocidad. Ustedes tienen que actualizarse. ¿Por qué no actualizan sus drivers? A ver. Bueno. Ponga ahí. Hola, bienvenidos a la guía. Claro, no le bajan nomás. Claro. Como el slot de Zootopia. Yo diría el oso perezoso, ¿no? El oso perezoso. Que no es un oso. No es un oso. Entonces, a ver, pues... Y que no van al baño cada 2 semanas. No van al baño. Lo que dijimos en algunas personas. Van al baño cada 5 o 6 días. Sí, casi como nosotros. Bueno, las personas. Para ahorrar agua. Eso es para ahorrar agua. Claro, para ahorrar intestino. Bueno, si esta conversación está yendo demasiado... escúchenos. Sí, les iba a decir que vamos a tener un próximo programa en vivo, pero todavía no sabemos cuándo. Probablemente sea el siguiente primo, iba a decir el siguiente primo, pero creo que el 107 es primo, así que no, no va a ser el siguiente primo. Va a ser de algún siguiente programa, en que haremos otro hangout. Y eso es todo. Ah, vean la película Rival. Ah, sí, vean la película Rival porque hablaremos de ella. O en español, La Llegada. Porque vamos a hablar de esa película en 2 semanas. Sí, La Rivala. Sí. Y, espérate, esta parte podemos editarla. Pero, Víctor, ¿podemos decir que estás en Lima? Sí, claro. ¡Víctor está en Lima! ¡Yay! ¡Yay! Yeah. Yeah. Me van a mandar una antillé también, vas a ver. ¿Por qué? ¿Por estar en Lima? ¿Por no decir? ¿Por no avisar? Porque no, no tiene club de fans, obvio. Tengo que empezar a trabajar, si la gente se entera. Sí. Otro Víctor. ¿Sí? Normal, igual pensaba ir a la universidad la próxima semana y voy a comenzar a dictar el siguiente semestre. Muy probablemente. Ahora ya es muy tarde igual para entrar a mitad del semestre. Bueno, entonces tenemos un nuevo Víctor. Sí. Sí, y aparentemente y ya sobreviví. Sí, y ya haremos alguna reunión. Y bueno, eso concluye, así concluye la Yesética y lo mismo que dije hace un momento. Escríbanos, véannos, escúchennos, likeennos, coméntennos y quiérannos. Oh. O no quiérannos, pero coméntennos, likeennos, que es lo más importante. Y ya dice cómo. Y bueno, ya, chao. Chao. Chao. Chao, nos vemos.